Con el tiempo todo se olvida y tú eres pasado ya. Eso le digo a mis amigas, pero a quien quiero engañar. Yo también quise borrarte, pero me quema la verdad. Es que el fuego de tu labio es tan difícil de olvidar. Vuelve a hacer caso a la razón. Ya no sabemos que tú y yo somos un solo corazón. Volver a empezar, que nuestro amor sea como antes. Quiero volver a enamorarte cada día un poquito más. Volver a empezar, que nuestro amor sea como antes. Quiero volver a enamorarte cada día un poquito más. Hola, ¿qué tal? Tú dime cómo estás. Te echo de menos y tengo que confesar que cuando te veo solo te quiero besar. Lo quedaría por una oportunidad. Si tú me dices ven por ti lo dejo todo. Ya lo intenté pero sin ti me siento solo. Busqué tus labios pero ninguno es igual. Tú me haces falta como el aire a respirar. Báilame así tú cerquita de mí, que quiero revivir todo aquello momento. Quiero sentirlo con día sentir. Ven acércate a mí, no perdamos el tiempo. Báilame así tú cerquita de mí, que quiero revivir todo aquello momento. Quiero sentirlo con día sentir. Ven acércate a mí, no perdamos el tiempo. Paciencia. Es también una forma de acción. Este es nuestro número de WhatsApp, 698-916474. Quince horas 30 minutos. Un golpe de suerte. Carmen Bosa. Ya casi se ha borrado de mi mente el zumbido grave y sordo de tu voz. Te veo en las caras de la gente y ya no sé quién eres tú y quién yo. A veces apareces de repente, de refilón en la conversación. Y aunque quiera mantenerme indiferente, me pongo mal y me pega el bajón. Protegerme y simplemente me alejé y duele.

bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecadora. Emborráchame de amor. La música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. Quince horas 49 minutos. Tantos bailes. Blas cantó. Tus ojos esperan. Marta Soto. Doble fila. Las ganas de cruzarme en tu avenida. Qué tonta aquella risa de la coincidencia. No sé si fue la realidad desde tu mano o Sevilla tan bonita reflejada en ti. Algo que diría yo. Ojalá perdiera peso con la misma rapidez con la que me hacen perder la paciencia. Tengo tantas vidas que robarte de los labios. Tanta noche nos faltó, tan temprano amaneció y aún me quedan tantos bailes para que me aprendas, para tu dejar. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM.

estás junto a mí, estoy junto a ti, pero hay un millón de millas que nos separan hoy. Si piensas que no hay más remedio, dímelo. Extraño el sabor de ese dulce amor que alimentaba nuestra vida. Somos lo que fue. Relax FM. Todavía un milagro tal vez pueda haber. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Dieciséis horas, 7 minutos. Un milagro. He tropezado tantas veces. María Parrado, Antonio José. Que no me atrevo a dar un paso para no caer. Congelado sin saber qué hacer. Ya estuve aquí, sobreviví por ti. Mientras resiste ese valiente que hay bajo mi piel, hay lazos imposibles de romper, no existe el fin. el que pierde la paciencia pierde la batalla. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Si te vas, los Guaira. Dieciséis horas once minutos. Solo tu mirada como el fuego apaga.

cenizas de mis trozos rotos. Debes creer en lo que ven tus ojos. Puse un pie, me paré. Que no se me olvida todo lo que hiciste. Yo estoy en la cima y aquí desde arriba. No grites que no puedo oírte. Serás mi cómplice. Cómplices. 17 horas 21 minutos.